Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel afirma haber matado el sábado a portavoz de Hamas en la franja de Gaza. El presidente de Ucrania anuncia nuevos planes de ataque a Rusia. Continúa el calor abrasador en Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército israelí afirma haber matado el sábado en un ataque en la ciudad de Gaza a Abu Obaida, portavoz del ala militar de Hamas. El grupo islámico no se ha pronunciado al respecto. En su anuncio hecho el domingo, el ejército sostiene que Obaida era la cara pública de Hamas y diseminaba su propaganda para promover las actividades terroristas. Agrega que Israel continuará su lucha contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza y eliminará toda amenaza para el país. Los militares israelíes han estado atacando diariamente la ciudad de Gaza y sus alrededores. Las autoridades sanitarias de la Franja dieron a conocer el domingo que 88 personas habían perecido en las 24 horas anteriores y que la cifra de decesos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 ascendía a 63.459. Agregaron que la cantidad de muertes debido a la hambruna y la desnutrición se situaba en 339, incluyendo más de 120 niños. Dado que Israel planea expandir su ofensiva militar en la franja y hacerse con el control de la ciudad de Gaza, aumenta el temor de un empeoramiento de la situación humanitaria. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó los logros del país en los combates en la zona este y reveló planes para nuevas ofensivas, lo que indica su determinación de continuar con una resistencia total frente a Rusia. Por su parte, Moscú, que no ha mostrado disposición a negociar un alto el fuego, intensificó su ofensiva en Ucrania. El ejército ruso lanzó ataques en distintas partes del país con 142 drones entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Una persona murió en la provincia oriental de Donetsk cuando un dron destruyó una casa. En una publicación en redes sociales el domingo, Zelensky dijo que en los primeros 8 meses de este año, el ejército de Rusia ha registrado más de 290.000 bajas. Continuó diciendo que la mayoría de estas muertes ocurrieron en Donetsk y que los rusos no lograron alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos. Zelensky destacó los avances de Ucrania en el frente oriental y reveló que también se han planeado nuevos ataques profundos. El sábado, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, hizo referencia a la situación en las 4 provincias del este y el sur de Ucrania que Moscú ha declarado unilateralmente anexionadas. Destacó, actualmente la iniciativa estratégica está completamente en manos de las tropas rusas. Por su parte, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró a la prensa el domingo que Moscú está dispuesto a resolver el problema por medios políticos y diplomáticos. Sin embargo, añadió que Rusia continuará con lo que denomina su operación militar especial hasta obtener reciprocidad por parte de Kiev. Mientras tanto, un portavoz del ejército de Ucrania dio a conocer que varias unidades rusas de pocos soldados habían irrumpido en 2 pueblos de la provincia de Dnipropetrovsk, en el este del país. El portavoz hizo el comentario el sábado durante una entrevista en internet con nuestra emisora NHK. Explicó que más de un grupo de 5 soldados rusos había penetrado en cada uno de los 2 pueblos. Indicó que Rusia está tratando de enviar más efectivos a esos lugares. No obstante, afirmó que Ucrania ya sabe dónde se encuentran y el lugar donde debe atacar, y está tratando de impedir su movimiento. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se pronostica que el lunes el calor sofocante continuará en Japón desde la región de Kanto Koshin hasta la de Kinki en el oeste del país. La Dirección de Meteorología de Japón ha informado que un sistema de alta presión que cubre gran parte de las zonas oriental y occidental del país está provocando altas temperaturas. La ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, registró una temperatura de 40 grados centígrados el domingo. Es el noveno día del año en que se registran máximas de 40 grados o más en el país. Los meteorólogos prevén que esta tendencia continuará el lunes con temperaturas extremas pronosticadas en amplias zonas del país. Se han emitido alertas por golpe de calor para 35 de las 47 prefecturas de Japón. Se insta a las personas a tomar precauciones exhaustivas contra los golpes de calor, tales como el uso adecuado del aire acondicionado, el consumo apropiado de líquidos y sal y la toma de descansos frecuentes durante las actividades al aire libre. Una organización sin fines de lucro que apoya la educación de niñas y mujeres jóvenes en la India ha sido elegida entre los ganadores del premio Ramón Magsaysay de este año, también conocido como el Premio Nobel de Asia. Una fundación con sede en Filipinas otorga el premio anual a personas o grupos que se dedican a promover la paz y el desarrollo en Asia. El domingo, su junta directiva dio a conocer a 3 ganadores del premio de 2025, incluida la organización sin fines de lucro Fundación para Educar a las Niñas a Escala Mundial, también conocida como Educate Girls. La organización moviliza recursos comunitarios y gubernamentales para la educación de las niñas en zonas rurales y educativamente desfavorecidas de la India. La Junta reconoció el compromiso de Educate Girls de hacer frente a los estereotipos culturales a través de la educación de niñas y mujeres jóvenes para liberarlas de la esclavitud del analfabetismo y darles habilidades, coraje y capacidad de acción para alcanzar su máximo potencial humano. Otra de las premiadas es Shahina Ali, una defensora del medio ambiente y protectora de los océanos que lucha contra la contaminación plástica y preserva los ecosistemas marinos en Maldivas, un país insular en el Océano Índico. El tercer galardonado es el padre Flaviano Antonio L. Villanueva, quien ha estado trabajando para restaurar la dignidad de las personas pobres y sin hogar en las Filipinas. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en noviembre en Manila, capital de las Filipinas. La prefectura de Okinawa, en el suroeste de Japón, y el estado estadounidense de Hawái conmemoraron el 40º aniversario de su hermanamiento. Este año también se cumple el 125 aniversario de la llegada a Hawái del primer grupo de inmigrantes okinawenses. El viernes se llevó a cabo una ceremonia por el 40º aniversario en la residencia oficial del gobernador de Hawái, en Honolulu. Estuvieron presentes unas 300 personas de ambas partes, entre ellas el gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, y alcaldes de municipios okinawenses. La vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, destacó en un discurso que mucha gente de ascendencia okinawense ha contribuido ampliamente al estado. Agregó que Hawái y Okinawa pueden esforzarse juntas para aumentar la actividad económica a través de esfuerzos tales como la expansión y la diversificación de la industria. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.